Son las 11 de la mañana con un minuto en esta jornada del miércoles 8 de mayo. Hemos tenido grandes invitados hoy día. Tuvimos a José Luis de la Fundación de Curimón. Y hoy día, por supuesto, corresponde como cada miércoles al mes, la entrevista con nuestros amigos, en este caso amigas, de la Universidad de Valparaíso con distintos temas interesantes, por supuesto, para la salud, sobre todo de los adultos mayores y de toda la gente que está ahí en la sintonía de la Radio Encuentro. El día de hoy nos acompañan Maciel Villalobos y Brenda Flores. Ellas son estudiantes de quinto año de la carrera de Fonoaudiología Interna del Hospital San Juan de Dios de los Andes. Maciel a mi derecha, Brenda a mi izquierda. ¿Cómo están, chiquillas? Bienvenidas a la radio. Hola, bien, muchas gracias. ¿Pasaron los nervios? Sí, un poco. Bueno, es normal, así que no se preocupen. Oye, el día de hoy vamos a conversar un tema muy importante, screening, ¿cierto? Screening, sí, auditivo. Vamos a conocer un poquito sobre esta... ¿Es una patología? ¿Una enfermedad? ¿Un síntoma? No, ahora si quieres le explico. Claro, ¿qué es el screening auditivo? Bueno, el screening auditivo es un programa estatal, el cual nos va a permitir la detección temprana de hipoacusia congénita en el recién nacido, o más bien conocida también como sordera, ¿sí? Los métodos que se van a utilizar principalmente para este screening van a ser dos pruebas o test, los cuales también vamos a profundizar posteriormente. Los primeros serían las emisiones autoacústicas y la segunda, los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral automatizados. Yo creo que la mayoría de las mamás que han tenido bebés conocen estas pruebas, ya que los derivan. Desde el hospital mismo los derivan a los bebés para que puedan realizarse este screening. O sea, es un sistema de estudio, quizás, de para encontrar algún tipo de patología en un recién nacido. Exacto, ¿no? En este caso específicamente la sordera o hipoacusia, como le llamamos nosotros los fonoaudiólogos. ¿Es muy común esto en los recién nacidos? No es tan común, o bueno, de ahí vamos a decir algunas cifras específicas, pero sí es de suma importancia que se detecte a tiempo. Sí. Acá en el Valle de la Aconcagua, ¿cuándo se empieza a realizar esto y actualmente dónde se está realizando este screening? Bueno, le cuento. El screening auditivo se instauró el año 2014 aproximadamente acá en el Valle de Aconcagua, específicamente en el Hospital San Camilo de acá de San Felipe y en el Hospital de los Andes en el año 2015. Esto ha sido igual de suma relevancia, ya que anteriormente no habían este tipo de tamizajes auditivos. Entonces, ¿qué pasaba? Los padres no se daban cuenta de que el menor sufría sordera hasta que más o menos tenían 2 o 3 años y el menor no adquiría el lenguaje o no lo escuchaba. Por lo tanto, ahí radica la importancia de poder pesquisar esta pérdida auditiva a tiempo para poder así generar las ayudas auditivas posteriores y terapia también, que es de suma importancia a esa edad. ¿Eso se tiene que realizar a cierta edad o siempre tiene que ser recién nacido? Sí, mientras antes mejor. Mientras apenas el bebé nace, nosotros podemos detectar esta pérdida. Como dije anteriormente, podemos dar las siguientes ayudas auditivas, que pueden ser audífonos, implantes cocleares, etc. Claro, lo ideal es empezar ojalá antes de los 6 meses. ¿Antes de los 6 meses? Antes de la adquisición del lenguaje, en realidad. ¿Se puede detectar mejor? ¿Hay alguna síntoma o yo puedo ver a mi bebé con algún comportamiento que me pueden indicar eso? Claro, el primer paso en realidad es el screening auditivo, que se realiza, ya se puede realizar, nosotros lo hacemos ya pasado las 48 horas del nacimiento. Ahora creo que lo vamos a empezar a hacer después de la semana, que es para disminuir todo este margen de errores, ¿ya? Y después de eso uno lo ve claro en el bebé, primero que no ve las señales ante los sonidos del ambiente, no mira, no sobresalta, las voces, ¿ya? Eso es como lo que nosotros principalmente le recomendamos a los papás, que pongan atención a las voces, los sonidos, y que su primera palabra sea el año. Ya cuando hay un retraso en todo esto, hay que sospechar de alguna pérdida auditiva. Y el primer paso, como digo, es el screening auditivo, las emisiones autoacústicas. Oye, eso. Hay algunos términos interesantes que de repente la mamá puede estar con su bebé en el hospital, ¿verdad? Y le pueden decir o nombrar todos estos términos que son un poquito extraños para nosotros, quizás como las emisiones autoacústicas. ¿Qué son las emisiones autoacústicas y los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral automatizado? Cuénteme un poquito de qué significa esto. Claro, son nombres súper complejos en realidad. Claro, porque de repente a las mamás les dicen en el hospital y al final no entendemos nada. No se entiende. Ya mira, las emisiones autoacústicas, en palabras así súper técnicas, son la energía acústica que se genera en estructuras internas de la cóclea, específicamente por las células ciliadas externas, frente a algún estímulo sonoro externo, ¿ya? Eso en palabras técnicas. Ahora, en palabras más simples, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ponemos una sonda, que es como una especie de audífono en el oído del bebé, les enviamos un sonido al oído interno, y este nos responde con otro de vuelta. Es lo mismo que con un eco, ¿ya? Uh-huh. Y gracias a esto nosotros vemos que el oído de la persona que estamos evaluando se encuentra funcionando correctamente. Ya, eso serían las emisiones autoacústicas. Pero también están los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, o ABR, que así por lo general lo consignamos en los exámenes, ¿ya? Yeah. Esos van a ser también una respuesta, pero va a ser una respuesta electrofisiológica de lo que es el nervio, ¿ya? Eso es más central. Entonces va a ser la respuesta electrofisiológica del nervio auditivo y del sistema nervioso central, pero de todas las partes que tienen que ver con el procesamiento auditivo, ¿ya? Uh-huh. También ante el estímulo de un sonido. Oye, es importante este examen y por supuesto tenemos que ahondar un poquito en la importancia que tiene este examen. Es un poquito amplio, ¿verdad? Y es sumamente importante para los recién nacidos. ¿Cuál es la importancia más global, más en fondo que tiene este examen? Claro, mira, antes de responder esa pregunta, uh-huh, igual es súper necesario dejar en clara ciertas cifras, ¿ya? Para contextualizar un claro. poco. ¿Ya? Igual hay que destacar que de las personas que presentan hipoacusia, no todos tienen antecedentes familiares, ya no es algo que se vaya... ¿No es hereditario? En algunos casos se hereda, claro, yeah, en algunos casos, pero por lo general no tienen antecedentes. Entonces por eso hay que tomar atención. ¿Ya? Y las cifras que les comentaba son que según la evidencia, lo que hemos investigado, las pérdidas auditivas permanentes infantiles van a afectar alrededor de 133 por cada 100.000 niños. Y de estos, 112 van a ser de origen congénito, es decir, ya vienen con el bebito al momento de nacer. Uh-huh. Ahora, si vemos como publicaciones extranjeras, se estima que uno o dos aproximadamente de cada 1.000 recién nacidos vivos va a estar afectado de una hipoacusia bilateral de severa profunda. ¿Qué es eso? Una sordera que afecta a ambos oídos, ¿ya? Yeah. Y que es más o menos grave, igual es profunda, es fuerte. Si llevamos estas cifras al número total de nacimientos que ocurren al año en Chile, se espera que entre 250 y 500 recién nacidos tengan un tipo de sordera bilateral de ambos oídos, ¿ya? Y también hay que destacar que de todos estos niños, el 50% son bebés que sufren factores de riesgo, siendo uno de estos la prematurez, ¿ya? Más adelante podemos hablar de los factores claro. de riesgo. Bueno, también siguiendo con lo que dice Brenda, tenemos que destacar que la importancia que tiene el detectar estas pérdidas auditivas lo antes posible es fundamentalmente aprovechar la plasticidad del sistema sensorial en desarrollo del menor. Entonces, la intervención temprana antes de los 6 meses de vida es considerada elemental para maximizar este periodo sensitivo del desarrollo y poder así prevenir diferentes retrasos que van a venir posteriormente, como la adquisición del lenguaje, por ejemplo, que es de suma importancia la audición en esta adquisición. Por eso que me decía Brenda que era importante que por lo menos el primer año ya la primera palabra, ¿no? La primera palabra. Por supuesto, eso nos estaría indicando de que el bebé estaría escuchando y recibiendo este feedback auditivo desde parte de los padres. Claro. Y que antes de eso igual estén súper atentos a los sonidos, porque así se puede prevenir a la reacción que tiene a los sonidos del bebé, ¿no? Claro, la música, a la voz de los padres. La idea no es esperar al año, así como aquí hablen, ¿no? Ojalá si uno ve que el bebé ya no reacciona con sonido... Hacer el sospechar. Examen pronto. Claro, entonces como en resumen, la importancia que tiene este examen, el estreno auditivo, es que vamos a poder, según el resultado, se van a hacer otras evaluaciones que sean necesarias, que van a permitir elaborar este diagnóstico temprano, ojalá antes de los 3 meses, y poder intervenir antes de los 6. Antes de los 6. Claro. Bueno, ustedes recién mencionaban que el 50% de los niños con pérdida auditiva tenían factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser estos factores de riesgo? Mira, son bastantes factores de riesgo, pero por tema de tiempo solamente vamos a abordar los más frecuentes que vemos en la práctica, uh-huh, ¿sí? Para que las mamás en sus casas o los padres en general puedan tener una noción de qué se trata estas patologías y más o menos poner atención a ellas. Claro. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la prematurez, que se conoce como el nacimiento antes de las 32 semanas de gestación, o también el bajo peso menor a los 1500 gramos, ¿ya? Estos menores son mayormente susceptibles a desarrollar hipoacusia debido a que no cumplen con el tiempo de desarrollo necesario. En este caso, al hablar de la audición, podemos hablar de estructuras principalmente importantes como lo es la cóclea. También actualmente hay una guía especial para menores prematuros que tiene que ver con la hipoacusia, la cual nos va a dirigir y también a dar más o menos una visión acerca de lo que hay que hacer con estos prematuros y también en cuanto a la evaluación, al seguimiento y a las terapias o ayudas auditivas que puedas tener estos menores. Esto es que al nacer prematuro no se alcanza a desarrollar de buena forma la... Exacto, no alcanza un desarrollo completo. Uh-huh. Puede ser de diferentes estructuras o a modo general. Por eso también es súper importante y en los hospitales tienen mucha, digamos, visión en cuanto a lo que está pasando con el prematuro. Y en este caso, en niños que nacen con prematurez, al tiro los mandan inmediatamente a hacer un screening también de audición, porque es mucha la probabilidad de que nazcan con hipoacusia. Bueno, por supuesto, por el tema de la prematurez, ¿verdad? Sí, exacto. También tenemos otro factor de riesgo, como lo es el hipotiroidismo, que debe ser bastante también común en algunas mamás. Esta se entiende como la baja función, el bajo funcionamiento de la glándula tiroides en la mamá, ¿ya? Lo cual se debe por un aumento de estrógenos, o bueno, cuando la mamá está embarazada, aumenta una hormona que es la hormona del embarazo, que se llama gonadotropina coriónica humana. Repítemela, por favor. Gonadotropina coriónica humana, yeah, es la hormona del embarazo. Yeah. Entonces, lo que pasa es que al aumentar esta hormona, va a aumentar todos los niveles de estrógenos y esto, consecuentemente, es como inversamente proporcional a la segregación de la hormona tiroidea. Por lo tanto, si hay mucho aumento de esta hormona de estrógeno, va a disminuir, consecuentemente, la hormona tiroidea, que vendría siendo en este caso el yodo, en la sangre de la madre. ¿Qué pasa si la madre tiene una disminución de esta hormona en su sangre? Va a afectar directamente al feto, debido a que el feto no puede producir esta hormona sino hasta después de las 20 semanas de gestación, debido a que su glándula tiroides es demasiado pequeña. Por lo tanto, todavía ella no está segregando estas hormonas que son vitalmente importantes para lo que es el desarrollo, por ejemplo, del sistema nervioso central, desarrollo pulmonar, cardíaco, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, entonces el llamado es a las madres a que se controlen en sus consultorios, en sus hospitales cercanos, el tema del hipotiroidismo, sobre todo también si han sido anteriormente diagnosticadas con hipotiroidismo crónico, que es de suma importancia que se controlen también. Es de cuidar. Es de cuidar. Es de cuidar. ¿Más factores de riesgo? Exacto. Claro. Bueno, también tenemos la hiperbilirrubinemia, que es súper común verla en la clínica. Qué fácil le sale. Es ya, como todo un trabalenguas. Claro. Sí. Ya. Ya. Entonces, ¿esto qué es? Como su nombre lo dice, ya. Hiper, mucho, hipo, ajá, bajo. Ajá. Para que vamos entendiendo este claro, trabalenguas. Porque, claro. Raro. Nos vamos ambientando un poquito. Claro. La hiperbilirrubinemia, entonces, va a ser un aumento de la bilirrubina en la sangre, ¿ya? El principal signo de esto es la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es cuando los bebés se ponen amarillos. Se ponen amarillos, ¿cierto? Eso es, sí, eso es ictericia, ¿ya? Uh-huh. Pero tampoco hay que asustarse siempre porque aquí hay dos tipos de ictericia, que está la patológica y la fisiológica, ¿ya? Lo que es la fisiológica es la normal, que es todo por un proceso de adaptación del bebé cuando nace, ¿ya? Pero la patológica va a ser aquella que... La ictericia va a durar más de 7 días en el recién nacido de término y más de 14 en un prematuro, ¿ya? Yeah. En estos casos hay que estar alerta porque si esto sucede va a ser hiperbilirrubinemia, ¿ya? Oh, yeah. Entonces, lo más grave que esto puede ocasionar va a ser un daño cerebral y también trastornos auditivos. Pero estos trastornos auditivos se van a ver después en el desarrollo del lenguaje. Por lo general se detectan después. ¿Esto se puede detectar al año? Claro, antes del año va a ser más difícil, ¿cierto? Claro, es que lo que pasa es que, ya, eso es lo que lo que venía. Que a estos bebitos se le hacen las emisiones otoacústicas, pero independientemente de eso, igual se le hacen los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Ah, ya. Porque esos son los que ven ya a nivel de vías y núcleo del sistema nervioso central, que es lo que se afecta en estos bebés. Entonces, claro, si tienen hiperbilirrubinemia y van al hospital a realizarse las emisiones otoacústicas, puede que salgan que están bien. Pero eso es porque solamente ese examen llega a lo que son las células ciliadas externas, que es lo que les explicaba en un principio. Cuando el problema de estos bebitos se encuentra a nivel central. Entonces los potenciales evocados van a ver, van a detectar ese daño, ¿ya? Por eso es necesario, por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros hacemos emisiones en el hospital, en el OSLA, pero igual los derivamos a la universidad. Por eso es sumamente importante que las mamitas igual acudan a la universidad a hacerse este examen. El ABR más fácil. El ABR. Claro. Así va registrado en el papelito. Así es más fácil de pedirlo. ¿Ya? También tenemos la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Ya? Esto, como su nombre lo dice, es una alteración, una restricción, una disminución en lo que es la talla y el peso de un recién nacido, ¿ya? Y que puede ser causado por muchos factores, y uno de estos es la preeclampsia, pero mi compañera más adelante lo va a explicar, ¿ya? Claro, porque ese es otro factor de riesgo. Es otro más. Claro. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que le pasa a estos bebés? Estos bebitos van a nacer con un alto número de glóbulos rojos, ¿ya? Y ahí volvemos a lo anterior. Este número alto de glóbulos rojos aumenta el desecho en la sangre y nos causa, ¿qué cosa? La hiperbilirrubinemia. ¿Ya? Ya va todo ligado. Va todo ligado, claro. Es todo muy ligado. Y otra cosa que le sucede a estos bebés es que nacen con bajo nivel de azúcar. Y esto lo que genera va a ser una hipoglicemia. ¿Ya? La hipoglicemia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el organismo no tenga energía. Y si el organismo no tiene energía, va a haber una falla en la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Y esto aquí va a generar una alteración como en todo el organismo, y entre estas van a haber alteraciones visuales y auditivas. ¿Ya? Y es ahí cuando se debe hacer el examen. Claro, por eso, si la, eso también es súper importante, porque la hipoglicemia también puede ser causada por otra cosa que se ve súper, es súper frecuente en la clínica, que es la diabetes gestacional. Entonces, si la mamá sufre de diabetes gestacional, también mantenerse súper controlado. Es súper necesario que las mamás acudan a sus controles porque... Y son muchas mamás que sufren de... Son muchas. El hipotiroidismo y la diabetes gestacional es súper recurrente en el hospital. En los embarazos. Claro. Claro. ¿Hablamos del próximo factor? Exacto. Bueno, como mencionó anteriormente Brenda, sobre la preeclampsia, esta se va a caracterizar por el aumento de la hipertensión en la mamá y el aumento de proteinuria, que es el aumento de proteína en la sangre. Lo que va a suceder con esta patología es que va a disminuir el diámetro de la arteria umbilical, por lo tanto va a haber un menor flujo de presión sanguínea hacia el feto. ¿Cuál es la consecuencia principal de esto? Es que al haber menos flujo de sangre, va a haber menos oxigenación en este feto. Por lo tanto, vamos a generar procesos de hipoxia en el feto, que vendría siendo la falta de oxigenación. ¿Qué pasa con esto? Hay estructuras que son altamente sensibles a la falta de oxígeno, como en este caso la famosa cóclea, que vendría siendo el órgano principal sensorial de la audición. Solamente bastan 15 segundos de falta de oxígeno para que las células ciliadas de la cóclea empiecen a morir. Por lo tanto, como decíamos anteriormente, es bien grave esta patología. Aparte de eso, también iba a poder generar la restricción del crecimiento intrauterino, como mencionó Brenda, por lo que se iban a provocar estas consecuencias muy graves en el feto. También por otro lado tenemos a la rubiola, que esta ya es la última para finalizar, para que no se aburran tanto. Bueno, esto para que la gente quede clara, son algunos factores, son muchos algunos. Otros que pueden afectar para la audición de un pequeño, así que hay que estar muy atento a muchos otros factores. Estos son los más importantes, digamos. Los más comunes, los más claro. comunes, sí, claro. Pero hay muchos más. Hay muchos así más. Que igual tienen que tener mucho ojo. Bueno, en cuanto a lo que es la rubiola, este es un virus cuya transmisión es por la vía respiratoria y que en mujeres que se infectan durante la gestación puede producirse el síndrome de rubiola congénita en el bebé. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los efectos de este virus de rubiola congénita? Bueno, todo esto va a depender también del momento de infección, que mientras más joven sea el feto, más grave va a ser la enfermedad. El efecto principal o la manifestación principal de la rubiola en el feto vendría siendo la hipoacusia. Aproximadamente el 80% de los casos de estos menores que tienen rubiola es hipoacusia. O sea, van a tener hipoacusia. Por lo tanto, va a ser una de las secuelas más importantes. Actualmente es importante mencionar que esta es una infección controlada, muy controlada a nivel nacional, Sin embargo, no solo a nivel país, sino que en el extranjero, también se encuentra la tendencia a no vacunar a los recién nacidos por este movimiento antivacunas, etcétera, que no sé por qué razón las mamás lo hacen, pero hay mucho, se ve mucho esto de este movimiento. No quiero vacunar a mi bebé. Exacto. Por lo que esto ha hecho que existan algunos brotes en caso de estos menores. Por lo que también hago otro llamado a las madres. Hacemos el llamado a que por favor vacunen a sus hijos. La vacuna de la rubiola actualmente se está haciendo al año de vida, son dosis. Se está haciendo el año de vida y posteriormente se vuelve a hacer una segunda dosis a los 4 o de los 4 a los 6 años. Por eso es sumamente importante que se vacunen, por favor, los niños, para que no puedan, para que no adquieran estas consecuencias que son muy graves. No sea porfiada, señora. Claro, que se vacunen y las embarazadas asistan a los controles, porque nosotras nos centramos principalmente ahora en el tema auditivo por la profesión, por fonoaudiología. Ajá. Pero en realidad son muchas consecuencias las que genera. Ya, no solamente eso. En eso, ¿cuáles son las consecuencias que tiene en un bebé la pérdida auditiva, una pérdida auditiva? ¿Cuáles son las consecuencias que le puede dar a largo y a corto plazo también? Claro, mira, una de las principales consecuencias que va a generar en un menor el adquirir una sordera al momento de nacer o después de esto va a ser una alteración en la adquisición del lenguaje, ¿ya? Uh-huh. Que esto es un impedimento súper grave a la hora de comenzar a hablar. Y que lo que va a generar es que esta persona, este bebito, no va a poder comunicarse a través del lenguaje oral, ¿ya? Que igual es una consecuencia no menor. Por supuesto. De hecho, hay estudios sobre este tema que demuestran que las personas afectadas por una hipoacusia, es decir, por una pérdida auditiva, sin implementación auditiva, eso quiere decir sin el audífono que muchas veces se les da, y con un diagnóstico tardío, que esto es ya bordeando los 3 años, porque como dije antes, la idea es que sea... Ojalá a los 6, claro, apenas se sepa, al tiro comenzar un tratamiento, van a padecer un escaso o nulo desarrollo del lenguaje. Ya lo que incide, afecta lo que es el desarrollo cognitivo, afectivo y social. Y esto se va a ver después reflejado en lo que es el ámbito escolar, familiar y social. ¿Ya? Claro, siguiendo con la idea de Brenda, la pérdida auditiva no es una discapacidad que nosotros podamos evidenciar a simple vista, digámoslo. El menor puede estar respondiendo también a estímulos visuales o táctiles que a nosotros nos puedan dar la falsa idea de que el menor está escuchando, y sin embargo él solamente responde a las pistas visuales que uno les da cuando en verdad el menor no está escuchando nada, por ejemplo. ¿Ya? Muchas veces como que se acostumbran o se adaptan, ¿no? Y eso lo asocian con una audición quizá falsa. Claro. Exacto. Claro, por eso también es importante mencionar que al no haber una correcta adquisición del lenguaje, podrían verse disminuidas también capacidades de aprendizaje o habilidades cognitivas, ya que, como se puede evidenciar, la audición es una de las principales vías de entrada de información. Por lo tanto, el menor, al no tener esta principal vía de entrada, va a requerir mucha, digamos, va a necesitar muchos de otros sentidos para poder adquirir toda la información que él necesita, por lo tanto igual va a haber un déficit. Entonces, para terminar, ¿cuál es la importancia? Es realizar este screening auditivo de forma temprana, como decía mi compañera, para que el menor pueda así poder optar estas ayudas auditivas lo más temprano posible, porque mientras más temprano, como dije anteriormente, los menores tienen una capacidad, una plasticidad cerebral muy grande. Ellos pueden adaptarse muy fácilmente, su cerebro, sus habilidades, sus vías nerviosas pueden adaptarse muy fácilmente, por lo que mientras más temprano mejor, para que el menor así pueda desarrollarse de forma normal en su contexto socioafectivo, sociocultural, en cuanto a la educación, amistades y en cuanto a lo emocional también, que es muy importante. ¿Pueden los chiquillos después, cuando van creciendo con este problema de audición, presentar algunas conductas diferentes, agresivas, de hiperventilación? ¿Le afecta la personalidad de una persona crecer con este problema? Claro. Claro, sí, se ve muy común que el menor, al no estar entendiendo bien a las personas, el menor se puede haber frustrado al momento de responder porque no va a estar, digamos, entendiendo bien a los demás. También se puede ver cambios, por ejemplo, en la personalidad o al contrario de verse un poco agresivo, va a ser un poco más retraído, por ejemplo. Uh-huh. Se puede ver un poco más ensimismado, digamos, también se ven asociadas muchas veces tipos de déficit atencional. Muchas profesoras derivan a hacer exámenes audiométricos a menores que tienen déficit atencional debido a que ellos, al no estar recibiendo la información, simplemente no toman atención a lo que está pasando en su ambiente y prestan atención a otras cosas, como estímulos más visuales, por ejemplo. Ajá. Por eso también es importante que estos niños que con déficit atencional también puedan primero hacerse exámenes auditivos para descartar cualquier tipo de patología auditiva. Pasa una mosca y me quedo con la mosca, no pesco al profe. Claro. Sí, claro. Eso puede pasar. Sí, porque en realidad si te pones a pensar, ves la mosca y es mucho más atractivo que no estar escuchando nada, claro, y ver a alguien no que se está bien, moviendo. Uh-huh. Oye, y finalmente, cuando son bebés los chiquitos y le realizan este examen, se detecta este problema de audición, ¿se pueden sanar? ¿Se puede recuperar la audición? ¿O esto ya va a quedar para el resto de la vida y siempre va a tener que estar con tratamiento? ¿O va a tener que estar con un audífono? ¿O esto se puede recuperar? ¿Se puede sanar? ¿Tiene solución? Hay algunas que sí son reversibles. Depende de como el factor de riesgo. Pero lo que se hace es como implementación auditiva con audífono y se hace toda una terapia que se vaya adaptando. Y en realidad ya ahí pasa por un proceso normal. Como que se normaliza al tener el audífono porque ya empezamos antes de la adquisición del lenguaje, pensando que empezamos antes de los 6 meses. Ya entonces no tendría como toda esta consecuencia que hemos ido trazando. Claro. Entonces, por ejemplo, un menor que es tratado oportunamente, vamos a tener, depende de la pérdida auditiva que tenga, si es muy profunda, por ejemplo, se puede ocupar un audífono, o en este caso si es demasiado profunda, de severa profunda, puede ser un implante coclear. También que mientras más temprano lo ocupe, como mencioné anteriormente, uh-huh, el tema de la plasticidad y todo eso, mejor va a ser el tipo de desarrollo y va a crecer en el fondo como un menor normoyente, en el fondo con audición normal. Que en realidad los bebés son como súper maravillosos, porque tienen una plasticidad increíble, entonces cualquier tipo de enfermedad que se trate antes, cuando más chiquitito, mejor. Es mucho mejor la expectativa a los meses que a los años. O sea, esto en ya se sentido. Va a ser parte de su vida normal, en realidad no va a afectar en... o sea, ni siquiera van a sentir que tienen algo en el oído para poder escuchar, un audífono, o que se realizó algo en la audición. Claro, en este caso los menores van a tener que siempre optar a estas ayudas auditivas, ¿ya? Pero para ellos ya va a ser natural. Digamos, ellos van a poder escuchar normalmente si están desde pequeñitos con esta ayuda. Claro, y actualmente hay unos audífonos súper bonitos para los niños. Igual son como súper chiquititos. Ya no es como antes, que andaban como con una caja grande. Ah, ya. No, ahora hay de todo tipo. Se ha modernizado bastante. Claro, claro, sí, ahora todo es moderno. Los chinos tienen la culpa. Oye, la mamita, ¿cómo pueden optar a este examen? Si ven algo extraño en su bebé, ¿dónde se tienen que dirigir? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Tienen que pedir hora? ¿Tienen que hacer una interconsulta? ¿Cómo lo tienen que hacer? Mire, en el caso de las mujeres que acaban de tener a sus guaguitas, el mismo hospital realiza la derivación a la consulta. Nosotros también hacemos algo que es no solamente atender en el box, sino que también vamos a lo que es las salas de maternidad, neonatología, donde las mamás acaban de tener a sus guaguitas. Entonces, de repente pasan un día o dos y ellas siguen con las guaguitas en maternidad, por ejemplo, y nosotros mismos vamos hacia maternidad a realizar el examen para que sea más cómodo. En caso de que no pillemos a la guaguita que está de alta y se haya ido antes, por ejemplo, el mismo hospital realiza la derivación automática a lo que es la consulta con fonoaudiólogo, en este caso para realizar el screening auditivo. O sea, la mamita tiene que estar tranquila que de todas formas se le va a hacer el examen. Exacto, por eso el llamado también es importante, porque muchas veces se les da las horas y las mamitas no van a la consulta. Claro. ¿Le toman como sin importancia? Puede sí, ser. En realidad por eso igual quisimos hacer la entrevista, porque no todos conocen la importancia. Si dicen, ya, ¿cómo va a ser sordo si no tengo familiares? Pero no, el tener familiar o un antecedente no tiene nada que ver con una pérdida auditiva. Eso es como súper importante dejar en claro, ¿ya? Y ahora, claro, el hospital ofrece este examen, pero aquellas ya que no lo hayan hecho por una otra razón, ojalá se acerquen a solicitar otra hora. Y en caso de que no, acá igual en la Universidad de Valparaíso también se imparte ese examen, ¿ya? Ah, qué bueno. Y es un aporte voluntario, creo, lo que se da. Ah, qué bueno. Eso, sí. Eso es importante. Súper importante dejarlo en claro. Sí. Es importantísimo. Oye, Maciel Villalobos, Brenda Flores, estudiantes de quinto año. Les queda poquito a las chiquillas de la carrera de fonoaudiología. ¿Están contentas o no? Sí, sí, vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Queda lo último. Queda internas del Hospital San Juan de Dios de los Andes. Aprovechamos de saludar a todos los chiquillos y chiquillas allá en el hospital. A los chiquillos de la universidad. A los profes también, por haber entregado estos conocimientos interesante e importantísimo. A las chiquillas se han desenvolvido de una manera muy bien, así que... Igual, un saludo especial al profesor, nuestro tutor a cargo, Cristian Joffre, que nos ha servido mucha ayuda, nos ha enseñado bastante en este proceso de práctica, así que estamos muy agradecidas. Sí, con mucha paciencia, así como, ya chiquillas, por favor, entiendan, nos explica de una u otra forma, si igual eran raros estos nombres. No, pero ya lo han entendido, profe... nosotros por lo menos sí. quedamos expertos ya en el estudio. Muy bien, esa era la idea. Esa era la idea. Oye, chiquilla, que les vaya espectacular, que finalicen el año muy bien, que les vaya muy bien, y esperamos a las futuras fonoaudiólogas que nos visiten acá para poder conocer y seguir conociendo distintas patologías, enfermedades, exámenes y cosas que son interesantes para la gente con el tema auditivo, el tema de la voz. Podrían hacernos claro. una clase nosotros también. Ya, pues. pero no. Eso, que les vaya espectacular. Claro, igual me gustaría hacer un último llamado a que... Por ejemplo, yo dije, ojalá antes de los 6 meses, pero si ya tienen un año, igual están preocupadas las mamitas, acercarse igual a pedir otra horita. Ya no es que sea reglamentario antes de los 3, de los no. Acérquese, no se les va a decir que no. Claro, acérquese y ahí se ve un tratamiento a seguir. Siempre hay tratamiento. Mejor prevenir. En cuanto al lenguaje, sí, siempre es mejor prevenir. Es mejor prevenir. Por favor, pidan horitas. Es importante. Sí. Maciel. Que le vaya muy bien, muchas Brenda. Gracias. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Bien, gracias. Saludos a la gente de la Universidad de Valparaíso que han estado con nosotros el día de hoy. Nos vamos a la pausa con música y ya regresamos para seguir haciendo esta mañanita del día miércoles.